Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos un príncipe victorioso. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia, que es el diablo, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay un personaje que ha recorrido todo el libro de Daniel con nombres diferentes. En la Biblia Dios tiene diferentes nombres, no tiene un solo nombre, por ejemplo Jehová. Tiene muchos nombres y los muchos nombres son un elemento didáctico para entender muchas facetas de Dios. Elohim, El Shaddai, Jehová, Dios, Señor. Y son nombres didácticos porque todo se conjuga en el Dios de los cielos. Pero este personaje ha aparecido con el nombre, por ejemplo, del Hijo del Hombre que viene ante el Anciano de Días en Daniel 7:13. Se le ha conocido como el Príncipe de los Ejércitos, que eso está en Daniel 8:11. El varón vestido de lino de Daniel 10:5 y 6. Y aquí aparece un personaje en Daniel 10:12, Miguel. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Es una pregunta. Miguel significa ¿quién es como Dios? Pues la respuesta, ¿quién es como Dios? Pues el mismo Dios. Ahora, ¿quién es Miguel en la Biblia? Recuerdo cuatro pasajes, creo que hay uno más que no recuerdo, pero Miguel aparece en Daniel 10:13, peleando contra el diablo, que lo llama príncipe de Persia, y lo vence. Aparece en Daniel 12:1, Miguel se levanta y defiende a su pueblo, vence al diablo que quiere destruir al pueblo de Dios. En el libro de Judas, versículo 9, Miguel aparece peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés y le gana la pelea porque lo resucita, porque aparece en el monte de la transfiguración, quiere decir que Miguel tiene poder para resucitar. Y en Apocalipsis 12:7, la pelea entre Miguel y el diablo, y Miguel vuelve y lo vence. Pues Miguel es un personaje poderoso, súper poderoso, que siempre vence a Satanás. Y el que siempre vence en la Biblia a Satanás es Cristo, como lo venció en la cruz. Por eso cuando se habla de la resurrección de los justos en 1 Tesalonicenses, dice que los justos resucitarán con la voz de arcángel. Nosotros podemos estar totalmente tranquilos, porque el diablo es un tipo vencido. Él ha perdido todas las batallas contra Jesús, todas. Y aunque en la cruz aparentemente pareció que lo venció, pues lo que hizo fue contribuir a la muerte de Cristo, porque el diablo también asesina a Cristo, pero Cristo resucita con su poder el siguiente día. ¿Y sabe lo que eso significa? Que nosotros también podemos ser vencedores con él. Hace unos audios atrás vimos que Cristo triunfa para darle el reino a sus elegidos, a sus redimidos. Es decir, él su triunfo no lo pasa a nosotros. Vivimos con una mentalidad de pérdida casi todo el tiempo. Yo no puedo darte porque se me acaba la plata. ¿Y qué vamos a comer el otro mes? Y ay, ¿qué tal que eso salga mal? Vivimos con una mentalidad de pérdida la mayor parte del tiempo. Tenemos que pasarnos al lado correcto, al lado de Jesús. ¿Me entiende ahora por qué hay tanta razón en tener comunión, en verlo, en orar y en ayunar? Porque eso es estar del lado del príncipe victorioso. Cristo es el príncipe victorioso. Es el que quiere tomarte de la mano y decir, ya, se acabó. Ya lloraste mucho. Ya sal de esa pena. Salga de esa situación. Venga y camine conmigo porque yo soy victorioso y quiero hacerte a ti victorioso. Y cuando vayamos por terreno peligroso, no te preocupes que yo te llevo en mis brazos. Por favor, acepta a Cristo como el salvador de tu vida y como tu príncipe victorioso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.